de color. Y tú vendrás llenándolo de amor. Ya no me preocupo al caminar, porque tú estás aquí, porque tú estás aquí. Y pierdo todo el miedo que me da, porque tú crees en mí. Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más, dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real, siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de dar. Eres tú quien sabe bien lo que es amar. Pasión por ti, y tú vendrás para hacerme sentir que el límite de la felicidad no llegará jamás, no, que cada nuevo amanecer traerá una sorpresa más. Enseñaste a disfrutar mi vida mucho más, dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real, siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de dar. Amar, vivir, disfrutar, reír, cantar y dar sin preguntar. Un amor real, siempre tan natural, lleno de amar.